Lo logré y siento que tengo el mundo a mis pies. Tengo una bebé, una chimbita, pues. Ella quiere que le dé, tenía ganas y la sacié. Se dio un tusi y una percocé. Mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Bailame en el tubo pa' tirarte los de uno. Mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Mueve el culo mientras yo me fumo uno. Ey, mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Bailame en el tubo pa' tirarte los de uno. Mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Mueve el culo mientras yo me fumo uno. Bellaca, baby se repate y la diabla que tiene por dentro saca. Cupido la lleva buscando, ya siempre se le escapa. Con nadie se ata porque soy una diabla. Por la mirada me habla, al frente de la gente me la agarra. Y esta cerradita quiere que la abra. La otra al lado de ella se ve chata. Baby, what's up? ¿Qué vas a hacer después del strip club? Que yo quiero que me des un blowjob. I wanna fuck, no love. No tiene sentimientos como un robot. Se dejó del novio y se reveló. Ella anda suelta. Invirtió en ese cuerpo y lo puso en venta. A gastar el ticket, la baby me tienta. Va a ser que mañana me arrepienta. Porque me voy a fuego con la loca esta. Así que mami, mueve el culo. Dale mami, mueve el culo. Bailame en el tubo pa' tirarte los de uno. Mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Mueve el culo mientras yo me fumo uno. Ey, mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Bailame en el tubo pa' tirarte los de uno. Mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Mueve el culo mientras yo me fumo uno. Mami, mueve el culo, dale mami, mueve el culo. Bailame en el tubo pa' tirarte los de uno. Mueve el culo mientras yo me fumo uno. Take me on the wild.